Buenas tardes a todos y a todas, con o sin retorno, me llegó tarde la señal. Buenas tardes a todos, una vez más Estalla Silencio, un programa que trata de debatir, discutir, problematizar cuestiones de género. Estoy acá con el equipo completo hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, he vuelto. Ha vuelto. He vuelto y soy millones. I come back. ¿Cómo les va, queridos oyentes que están del otro lado? Como siempre, sintonizando la 90.1 FM Moreno para escuchar Estalla Silencio de 13 a 15 horas. Exactamente. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o podés mandar mensaje de texto al 15-6154-0359. Lo dije lo más despacio que pude. Muy exacto, bien. Muy bueno, así la gente lo puede anotar. Les recordamos a los oyentes que están del otro lado, ¿sí? Que todos los sábados comentamos una película, uh-huh. ¿Sí? Que es, obviamente que está relacionada con el género. Y vos, llamando, saludándonos, opinando sobre lo que estamos charlando, el tema del día de hoy, o contándonos algo que pasa en tu barrio, en tu ciudad, lo que quieras, automáticamente participás del sorteo que hacemos a fin de mes por una de las películas que todos los sábados promocionamos. Exactamente. La última ganadora fue Débora. ¿Qué Débora película eligió Débora? Se llevó Por tu culpa. Ah, o sea que nos quedan Trade, Trópico de Sangre, está Planes para Mañana. Mi familia. Y mi familia. Y una que traje yo hoy para comentarles a todos. Le damos la bienvenida a nuestra operadora. A vos. Sí. Y también participante del equipo de Estalla Silencio, Agostina, que está del otro lado. Tiene contrato exclusivo. Exclusivo. Le mandamos también un saludo, un abrazo y un beso a Cecilia D'Amico, que hoy no pudo venir porque es el cumpleaños de su niño. Así que bueno. Ah, entonces feliz cumpleaños al niño. Feliz cumpleaños, Mateo. Guardanos comida, Así que el sábado que viene estaremos contando con su presencia muy grata en este programa. Hoy trajimos para charlar lo que habíamos prometido el sábado pasado, que era la lactancia materna. ¿Por qué? Porque fue la semana de la lactancia materna, ¿verdad? Uh-huh. No recuerdo, quiero decir la verdad, no sé qué día. Creo que del el primero. Ah, ahí está. Ah, es toda la semana, como claro. La semana de la dulzura. Ok, claro. Pero esta de la lactancia. No tenés que igual ir repartiendo leche por la calle, ¿no? Porque, claro, como la semana de la dulzura te reparten en golosina, pero la lactancia no. Porque todavía no tiene precio, si no, sí lo darían, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y yo decís que se pela así, chuf. Claro, o te la venden en frasquitos, algo van a inventar. Dale, bueno. Tiempo. Ojo, ya. Ojo que estoy tirando una idea. No, pero discúlpame, pero ya hay como un banco. ¿No querés ser mi socio? Ya hay como un banco de leche, ¿eh? Algo así he escuchado. Sí. Para las mamás que no pueden amamantar o que, no sé, hay niños que no tienen mamás, hay leche materna, ¿no? Yo quiero contarte que yo compartí mi teta. No la mía, la de mi mamá. La compartí con otro niño. ¿Te creó alguna especie de...? No, tomé tetas a los 5 años solamente para asegurarme bien de que nadie más me la iba a sacar. A mí mi mamá no me daba el pecho, me daba la espalda. Y bueno, por eso se asustaba. ¿Qué querés también? Bueno, no sabíamos, Maca. Mira, ¿hasta los 5 años? Sí, tomé hasta los 5 años, pero una asquerosidad. Volvía con el guardapolvo del jardín a tomar la teta. Mortal. Porque yo nací con problemas, ¿viste? Nací antes. Tenía muchos problemas de salud y el médico le dijo a mi mamá, para que sea sana, que tome teta. Y se lo tomó en serio. Y bueno, hasta los 5 años. Vos también te la tomaste en serio. Yo también. Sí, y es el día de hoy que me da asco. Los 5 años. Me acuerdo y me da asco. Bueno, no vamos a contar otras intimidades. No, otras no. Bueno. Tengo hasta ahí, basta. Es lo que hay. Bueno, como es la semana de la lactancia materna, ¿sí? Queremos poner en debate, queremos poner en cuestionamiento, no sé, queremos poner en jaque. Corrijo algo, del 1 al 7 de agosto es la semana de la lactancia materna. Queremos poner en discusión esto de la lactancia materna. Por un lado, tenemos poner la medicina tradicional, las instituciones médicas de salud y un montón de asociaciones más que dicen que es fundamental y es como casi una obligación la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida del bebé. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos sí asociaciones, agrupaciones, sí cooperativas, un colectivo, que dicen que la lactancia es una opción. Sí. Y de acuerdo a la opción que tiene la madre de elegir, puede o no darle el pecho a su hijo. Sí. Sí. Entonces, la pregunta sería si el pecho se da o si se ofrece. Ese sería el tema. Porque ofrecer es estar en la... por lo que vos decís, es estar en esto de poder elegir. Si quiero darle o no quiero darle. Y también pensar de que por ahí si vos sos una mujer que no puede amamantar a su hijo o hija, digamos, no sos más ni menos mujer, por eso. Bueno, por eso. Esas y otras cosas más son las que vamos a discutir hoy, ¿sí? Esto de opción u obligación sería uh-huh. un poco... Sí, el disparador del día de hoy. Sí, ¿y qué pasa cuando no está la posibilidad? Como le pasó a esta amiga de mi mamá, que había adoptado un niño y no, no podía amamantarlo, entonces recurrió a mi madre. Sí, sobre todo siguiéndolo como la línea característica de este programa, ¿no? Uh-huh. La opción de poder elegir y decidir sobre mi cuerpo. Uh-huh. Creo que es un poco ahí es donde viene la, la controversia, ¿sí? Pero bueno, vamos primero a escuchar un audio, ¿no?, que explica un poquito más qué es esto de la lactancia materna, si es tan fundamental en la vida del, del natal, del sí, prenatal. Sí, en este audio lo que se va a escuchar es un poco, digamos, las los tres beneficios, que están marcando tres beneficios de la lactancia. Y al final hay un comentario, bueno, en donde te dicen, la periodista dice, bueno, pero también hay que mirar el otro lado, que si te dicen que si amamantás, ¿por qué amamantás? Si no amamantás, ¿por qué no amamantás? Y también dice, decidan ustedes qué van a hacer y listo, dice. Y bueno, bueno, que escuchemos el audio nomás y después llama y opina sobre lo que escuchamos. Silencio que duerme el nene. La Semana de la Lactancia Materna es mundial. Hasta el domingo mundial, más de 120 países participando de esta iniciativa que es de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF. Y me parece que es efectivamente importante porque la idea es básicamente promover la lactancia materna y crear conciencia sobre su importancia. Bueno, ¿en dónde reside su importancia? Básicamente en los beneficios, que podrían ser tres fundamentales. Uno tiene que ver con la nutrición. Vos sabés que hay distintos criterios desde los pediatras, pero en algo coinciden todos, y es que es fundamental y el único alimento que el bebé necesita durante los primeros 6 meses. Y la prevención de enfermedades que implica este bebé amamantado por su mamá. En segundo lugar, es lo que se puede considerar un recurso natural y renovable, es económico, es práctico. Pero en tercer lugar, hay algo que me parece que es fundamental y tiene que ver con el vínculo que la mamá establece con ese bebé, el contacto corporal, la conexión, la mirada, la mamá que le habla mientras el bebé se va amamantando, y esto, no nos olvidemos, que también es nutriente. Uh-huh. Ahora, uno puede decir, ¿por qué se lanza esta Semana de la Lactancia? ¿Hay acaso objeciones? Bueno, las hay. A veces, vos sabés que en todo hay modas. Uh-huh. Hubo todo un periodo en el que, por supuesto, por intereses del mercado, se promocionaba la leche artificial, podríamos decir. Pero la leche maternizada. La leche maternizada. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchas mamás que se resisten, que consideran que esto les crea dependencia, y hay otras mamás que tienen dificultades físicas concretas, para lo cual hay muchos grupos de autoayuda. Me parece que lo que sí es importante es no ir de un extremo a otro. Esto quiere decir no culpabilizar tampoco a aquellas mamás que por distintos motivos no pueden. Pero sí recordemos que esto es un derecho de la mamá, es un derecho del bebé, uh-huh, y que este derecho tienen que custodiarlo, protegerlo, desde la familia hasta, te diría, los empleadores, que tienen que crear las condiciones para que las mamás puedan amamantar en esos primeros 6 meses como mínimo. Al respecto, como me parece un tema tan importante y uh-huh, básico para toda aquella mujer que va a ser mamá, es decir un par de cositas. El tema de todo lo que van a decir. Si le das el pecho, porque le das el pecho. Si no se lo das, porque no se lo das. Y si se lo das, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué va a tomar la teta? Ya tiene edad, ya hay que sacársela. Claro. Por eso, cada caso es un mundo en particular. Consulte con su pediatra y olvídese el resto. Y bueno, y hay páginas en internet además. Hay que páginas te ayudan en mucho. Internet, el pediatra, por supuesto, que puede orientar, porque a partir de los 6 meses no es que hay que destetar al bebé, y mucho menos bruscamente, sino que se pueden incorporar otros alimentos mientras se lo sigue amamantando. Un error. Muy pertinente la música. Un error. O sea, muy digo, explícito. Dios. Eso es todo votar al frente de izquierda. Es así. un error la música. Bueno, escuchamos muy bien, explicaba esta señora, que no tengo bien claro cómo se llama esta señora. Son las periodistas que están a la mañana en Visión 7. Ah, sí. bueno, había que darle una... Ahora no recuerdo el nombre, ya te encuentro el nombre. Bueno, dale. Bueno, las periodistas hablaban sobre todo una, del beneficio que trae, ¿no?, dar la lactancia durante el primer periodo del niño o la niña, que son los 6 meses, ¿no? Uh-huh. Decía que es fundamental y que se promulgaba esta semana, ¿no?, de la lactancia, justamente para incentivar, ¿sí?, del beneficio que tiene esto de amamantar, ¿no? Y además para que las instituciones como la familia, ¿sí?, y el empleador también tengan en cuenta y apoyen, ¿no?, la iniciativa de la... ¿Por qué decía la familia? Uh-huh. La familia porque es la que tiene que, como en este caso, apoyar, ¿no?, incentivar a la mamá, supuestamente, a que dé la leche a su hijo o a su hija. Y del empleador porque, como todos sabemos, y en el caso de nosotras que somos empleadas estatales, perdón, nuestra licencia por maternidad es solamente de 3 meses. ¿Sí? Y si nosotros tenemos en cuenta el periodo, ¿no?, en el que se tiene que dar la lactancia del bebé, son 6 meses. Entonces había están faltando 3 meses. Claro, había 3 meses que no se contemplan y de los cuales una opta, obviamente, en el caso de las trabajadoras, o por ir a trabajar y irrumpir ese proceso, o por no cobrar, como fue mi caso, por ejemplo, no cobrar, o sacar una licencia, o bueno, y hay otras opciones también. Una licencia, ¿no?, sin goce de sueldo para poder seguir amamantando. También está contemplado para los colegios de las adolescentes embarazadas, tienen un pequeño, digamos, interín para poder salir y amamantar. Sí, en un colegio ideal en donde podría haber una guardería, digamos. Miren, en el caso de un colegio que yo trabajo, que está en el barrio Piedrabuena, las chicas que tienen bebés tienen una guardería que está al lado. Entonces, cada tanto salen del aula, van a amamantar y vuelven. Pero no es lo que pasa en todos, digamos. No, por eso te y digo. También en el sector privado es muy distinto también. No solo, ¿no?, que la licencia por maternidad es mucho más corta, sino el posparto también es mucho más corto. Tienen un mes, me parece, de licencia, si no me equivoco. Y no hablemos de todas las mamás que trabajan en negro, ¿no? No, eso bueno. Eso llega, bueno, es un tema aparte. Ni hablar. Bueno, y la periodista terminaba contestándole, ¿no?, como... ¿El qué dirán? El de afuera, ¿viste? Ay, pero qué mala madre, no le das la teta a tu hija. Por eso te está diciendo... Y bueno, después qué dirán, ¿viste? Si le das porque le das, y si no le das porque no le das, y entonces... uno tiene que hacer, digamos, lo que puede, lo que dicta su conciencia, sí, y bueno, y no quedar en esto de que si no le das la teta sos menos madre, así que bueno, por eso, a ver, si sos menos madre o más madre o menos por o, más era menos en, o igual en trajimos otro audio para compartir con ustedes que explica un poquito más. Esto también está levantado de durante esta semana, sí, en donde está el programa este que está Carla Conte a la mañana. Ajá. Sí. Ah, ¿te acordás de Carla Conte y no de Lalomir? ¿Por qué será, no? Son porque no, igual. Después en el tercer son audio habla Lalomir. Viva pero en Lalomir... Argentina se llama el programa. Está exacto. De 2 de la tarde Lalomir, a 4 de la tarde. Lalomir lo que está... Lo que pasa es que yo no miro tele, yo después voy y busco en internet. Yo soy un tipo que está en la calle activando. Que está pateando el barrio. Pateando... ¿no? Bueno, ya estamos mezclando todo. Vamos a... No, te estoy haciendo un chivo, no te das cuenta. Vamos a escuchar el audio nomás y enseguida volvemos. Y yo siempre empiezo diciendo, si pudimos gestar, si pudimos parir, ¿cómo no vamos a poder amamantar? Sí, digamos, ¿por qué se duda, no? ¿Por qué se duda si es una continuidad, si están implicadas las mismas hormonas, si tiene que ver con la vida sexual de la mujer que empieza en el acto sexual, embarazo, parto, lactancia? Exactamente. Es una continuidad y tiene que ver con el proceso y el ciclo reproductivo de la mujer. Y muchas mujeres que quieren amamantar, porque las que no quieren hay que respetarlas, claro, totalmente. Muchas mujeres que quieren amamantar no pueden hacerlo por falta de apoyo. ¿Y por qué es eso? Hace mucho tiempo era fácil amamantar porque las mujeres del clan, de la generación, estaban de nuestro lado apoyándonos y nos sentíamos contenidas en redes de mujeres. Y hoy por hoy la familia está nuclearizada entre papá, mamá y bebé, que es muy poquito una mamá y un papá para criar un bebé. Y estamos, yo creo, muy desconectadas de nuestros cuerpos, digamos. La mamá llega a amamantar a veces. Yo llego a una habitación, por ejemplo, a una mamá que está empezando a amamantar en su primer día y nunca se miró las tetas, no sabe cómo es, no las conoce, no se las tocó porque le da impresión. Entonces empezar desde ese lugar a amamantar es como hacer todo un trabajo que debería haber llevado un poco más de tiempo y empezamos de golpe. Y te quería preguntar, la mamá que siente que no puede o que le sale poca leche o que dice mi bebé se queda con hambre, ¿qué le decís? ¿Cómo hacemos para convencerla de que lo siga intentando? Lo primero es empoderar a la mujer y a la mamá, porque cada mamá produce la leche que su bebé necesita. De hecho, la leche es un fluido vivo que tiene toda la información inmunológica de esa mamá. Todos los resfríos, gripes, enfermedades que tuviste en tu vida, se la estás pasando al bebé a través de los anticuerpos de la leche y del calostro. Entonces, ¿para qué optar por una leche que debería ser un remedio, un sustituto, un sucedáneo, como es la leche de fórmula, que es una leche a base de leche vaca, o sea, está hecha para el ternerito, no para, claro, no para el humano? Claro. ¿Por qué vamos a optar por esa leche teniendo el mejor componente, que es la leche de cada mamá para cada bebé, y va cambiando a lo largo del día según las necesidades de este bebé? Incluso un bebito que nace prematuro, la leche de esa mamá es distinta a la de un bebé que nace de término. Es una leche apropiada para un bebé prematuro. La naturaleza es algo increíble que todavía no entendemos qué es lo que pasa con la leche materna para que sea tan milagrosa. Digo, hay mujeres que adoptan bebés y pueden amamantar. Imagínate lo que es la naturaleza, cómo no, la mujer que se embaraza y pare no va a poder hacerlo, o su leche no va a alcanzar, o es como que también hay que cambiar las cabezas de todo. Es una, ¿no?, cuestión paradigmática, del paradigma en el que vivimos, porque la mujer cree que todo el poder y la sabiduría está en el profesional médico. Claro. Y en realidad el poder y la sabiduría está en nosotras y en nuestra propia intuición. A veces se necesita ayuda, porque la posición, sí, porque la técnica. Este chico malcriado, cada rato tiene hambre. ¿Qué pide? Mami, dame la teta. Mami, dame la teta. Mami, dame la teta. Porque tengo hambre. Mami, dame la teta. Seguimos en Estalla Silencio luego de este audio también explicativo, ¿no? Comentaba, ¿qué te había pasado a vos que decía el audio? A mí me pasó lo mismo. Dijiste. Que nací prematura, entonces lo que más le recomendaron a mi mamá fue que los mejores remedios iban a estar en su leche, digamos. Uh-huh. Entonces, se lo tomó muy en serio. Es como contradictorio, ¿no? Porque dice, esta entrevista es muy rica, muy interesante, dice cosas que están piolas, ¿no? Sí. Esto de, por ejemplo, ¿por qué vamos y compramos un sachet de leche, no? Sí, esta mercantilización. Ajá, ¿no? Y creemos que es tan fundamental para la vida de los pibes y pibas que van creciendo, y no entendemos o no podemos ver esto de que la leche de vaca está hecha para el ternerito. Claro. ¿No? Y claro. Y la leche. Y la leche que tienen las mujeres está hecha para los seres humanos. Nosotros, ¿sí? Va de la mano de esto. En un programa hablamos esto del espadol para todo. Si los niños generan sus propias defensas... ¿Qué es un plan del gobierno? Espadol para todos. Espadol para todos. No, pero en serio, si los niños pueden generar su propia defensa, ¿por qué todo el tiempo tienen que estar lavándose las manos con espadol o con estos jabones nuevos que hay? O sea, esta invasión de gérmenes que supuestamente no hay... Tiene que ver con una psicosis que se genera de los medios. Bueno, después de que vengamos, digamos, de lo que tenemos que hacer, te leo un informe sobre una digresión que hace... Son re feo eso, de lo que tenemos que hacer. Que sobre un informe sobre violaciones al Código Internacional de Comercialización, y habla sobre el tema de la leche, esta leche artificial que... Porque, digamos... La famosa leche materna que fabrican, digamos, las principales marcas. Marca bebé. Marcas del la país. La marca más bebé. Y lo que hacía referencia también era que, ¿por qué nos resistimos tanto, y en este caso las mujeres, si es como la continuación de un proceso que sexual, se va gestando a partir de la gestación, tal, ¿no?, cual. Que se va dando, vale, a partir de la gestación. Gestamos, parimos y amamantamos. Es como que va ligado de la mano. Pero bueno... Siempre hay objeciones. Siempre hay objeciones, siempre está el dedo en la llaga. Antes queríamos igual aclarar una cosa. No, sí, tenemos el teléfono. Sí, el celular. Número que te pasé antes, te mentí. Claro. No va a ese. No lo sabíamos. Lo va a leer el señor que lo está arreglando, en realidad. Claro. No lo sabíamos, no lo sabíamos realmente. Así que si vos estuviste mandando mensajes, no nos van a llegar, ¿sí? Por eso te vamos a dar una opción. Que otro teléfono. Mi teléfono, ¿eh? Es 15. Atención, hombres. 67. 40. 86-55. Otra vez. Vale, de vuelta. 15-67-40-86-55. También contamos con el teléfono de línea. El de línea sí estaba bien. 466-6559. Ese sí que está bien. Bueno, Agos, ¿qué hacemos? Vamos dibuje, a la tanda, Agos, escuchamos dibuje una canción. ¿Qué tenés ganas de hacer, Agos? Tema y tanda, me gustó. Bueno, escuchamos una cancioncita pegadita, sigue la tanda y quédate escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Mm-hmm.

o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dicen que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Misionistas sin devotas, luchadoras libres y sabrosas. No, todas a la vez no. Ni sumisas ni devotas, luchadoras, luchadoras, luchadoras, luchadoras libres y locas. Ni sumisas ni devotas. Locas, locas, locas, locas, locas, libres, luchadoras, libres y locas. 14º Encuentro Regional de Mujeres. Talleres, debates, serie de organizaciones. Radio abierta. Te esperamos el 10 de septiembre a partir de las 9:30 horas en la Escuela Juan Amanso de San Miguel. Agüero 1138. Agüero 1138. Para más información, visita encuentroregionalmujeresgba.blogspot.com. Encuentro Regional de Mujeres gba.blogspot.com. Vení y se parte. ¡Vení y se parte! No sé quién los inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estás en silencio. Seguimos en Estalla Silencio. Y acaba de llegar un mensajito que no firma. Pedimos que firmen porque así los podemos anotar para participar de la peli. Dice, el hecho que esté en discusión, si es bueno o malo amamantar a nuestros hijos, significa que hemos perdido el rumbo como seres humanos. ¿En qué nos hemos convertido? Bueno, no firma, así que les pedimos que firme a quien haya mandado el mensaje. Opinión, sí, bastante, bastante fundamentada. Claro. Está bien. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué escuchamos a vos? Porque no dijimos que era lo que habíamos escuchado. Ana Prada, El Tero. Ahí está. Ana Prada, El Tero, escuchamos El Tero. Antes de irnos a la tandita, te repetimos las líneas de comunicación telefónica. Yo te paso el de línea y Romina te pasa el de ella. Dale, dale. 466-6559 o mensaje de texto, ¿a dónde? Ya te digo porque no lo recuerdo. Ahí va. 15-67-40-86-55. Te repito. 15-67-40-86-55. 55. Nos mandás un mensaje y nos decís qué opinás del tema que estamos charlando, o que quiero participar de la peli, o que te quiero contar algo, no sé. Bueno, vos sabés que te estaba comentando acerca de esto, de lo que era la mercantilización de la... Ah, dijiste la merca y hiciste como una pausa y digo, ¿qué vas a hablar, Sergio? Pero vos siempre tenés que pensar mal de no, mí. No. Bueno, la mercantilización de lo que sería la lactancia o la leche materna, ¿no? Hay un informe que se titula Violaciones al Código Internacional de Comercialización de, así se llama, de sucedáneos de la leche materna en América Latina. ¿Sí? ¿Qué? Este informe fue preparado por la International, mirá qué inglés, ¿eh? International Code Documentation Center, qué sé yo. ¿Lo qué? Bueno, estás hablando en un inglés de mierda, diría Capuzot. Esto, claro. Bueno, y fue dado a conocer por una fundación argentina que se llama LastMat, ¿sí? Lactancia materna. El código, este código es viejo, fue aprobado en 1981 por la Asamblea Mundial de la Salud, que es uno de los máximos organismos que posee la Organización, ¿no?, Mundial de la Salud, ¿sí? Y que la Argentina lo terminó de adherir en 1997, dice. La Asamblea, este dice, ¿a esta Asamblea qué pasa? Para, ahí está, ahí recuperé la información, dice, le preocupa, ¿sí? Preocupa por el hecho de que las instituciones y los ministerios de salud pueden ser objeto de sutiles presiones para que acepten indebidamente ayuda financiera o de otro tipo para la formación de profesionales en materia de salud del lactante y del niño. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué prohíbe esto? Dice, prohíbe el patrocinio de eventos por parte de las compañías. Sin embargo, según el informe, la empresa Mead Johnson patrocina reuniones y conferencias en Argentina, además de Nestlé, ¿no?, que fue patrocinante del Congreso Argentino de Pediatría del 2003, donde obsequió café y helado a los participantes, promocionando a la vez su fórmula de NAN, que es una especie de leche, ¿no?, en ese evento. Sí, los profesionales dicen que solicitaban un cupón y accedían a un almuerzo gratuito y al sorteo de bolsos con productos de la empresa. Bueno, acá te está diciendo cómo se meten estos tipos para, digamos, no solamente decirle, bueno, al médico pediatra que... Por lo general, a vos cuando vas a un pediatra, yo no sé, pero lo he vivido con mi sobrino cuando creció, le daban una leche que era de una marca santafesina. Sí, justamente esa marca. Esa. Y hay otra. Sí, bueno, que dice tal, de las dos marcas más conocidas. Que empieza digamos, con N y termina con E. Exactamente, bueno. Dice, bueno... ¿Qué hay veda? Hay veda de marcas que no podemos decirla. ¿Se puede decir marcas, Agustina? Bueno, Sancor Bebé y después... Ah, bueno, ahora sí. Bueno, dice, los profesionales, bueno, según el informe lo que señala dice que el contacto con los médicos jóvenes es una estrategia muy especialmente considerada por Nestlé. Nestlé es la que más agarra y apunta a los médicos que están en las universidades, ¿viste? Para decir, che, si vos decís que esto es bueno, tomá, por debajo le pasan un sobre con un par de billetes, ¿sí? Sí. Sí. En la jornada de pediatras, digamos, en Argentina, Nestlé fue uno de los auspiciantes, digamos, mediante un stand que promocionaba su línea de leche. Así que, digamos, Nestlé es una multinacional, o sea, no está solamente en Argentina, ¿sí? Y acá te va diciendo más o menos, después hay otro ejemplo de infracción detectado por el informe, es un imán regalado por Mead Johnson a los médicos, pero destinado a las madres, dice. Parmalat obsequia... Baja lengua, dice, a los pediatras en un envase que promociona su leche entera para el primer crecimiento. Sí, o está sea, lleno de esas cosas. Bueno, el marketing existe en todos lados. El marketing lados. Apuntando a la mamá, o sea, es infinita la cantidad. Desde que tiene que tener la casa limpia con Poet, hasta que el pibe se tiene que lavar con Lifebuoy, hasta que la ropa que ensucia hay que lavarla con Ala, digamos, todo el tiempo se apunta a ese público. El tema es saber, porque digamos... Los pediatras por lo general te dicen, no tomes Sancor Bebé o toma la otra, te dice. Y por lo general vas a otro y te dice, no, toma esta que es más buena que la otra. Entonces significa que hay algo que está mal, digamos. O sea, vos le estás dando a tu hijo algo que uno te dice que no está bien y el otro dice que está bien. Y no, o sea, se pone de acuerdo. La abuela y listo. Exactamente. Bueno, estamos charlando sobre la semana de la lactancia materna, que fue del 1 al 7 de este mes. Trajimos audios para compartir, para contarte las disputas que se dan acerca si es necesario, obligación, que la mamá le dé en los primeros 6 meses de vida la teta a su hijo o hija, o si realmente es una decisión personal, como pensamos nosotros y nosotras acá, que cada uno decide, ¿no?, si cree que es fundamental o no. Y para eso trajimos audios que estuvimos escuchando. Bueno, ahora vamos a escuchar un el último audio. Acá está, ahí para que veas que lo puse a Lalo Mir, porque es parte no solo de a Carla Conte. Exactamente. Bueno, Lalo Mir habla sobre una política de Estado, que tiene que ser el tema de la lactancia, digamos, tiene que venir apoyado por una política de Estado. Bueno, y después escuchemos a Lalo Mir. Escuchemos a Lalo Mir, que él sabe de lo que habla. Yo vengo con un tema, porque estaba escuchando interesadamente, que hay cuestiones, esto es un tema de Estado, es un tema de salud pública. Sí, también. Un bebé que se amamanta todo el tiempo necesario que su madre puede, significa menos enfermedades. Nosotros trabajamos en la lactancia para y por la familia y como un evento más de la crianza, digamos, no podemos ver una teta sola si no hay un contexto. Entonces, según quién amamanta o no y hasta cuándo, no es todas las mujeres hasta los 6 meses, hasta los 2 años, hay que ver específicamente. Sí, ¿cuáles son las necesidades? Después está buenísimo que sea una elección, o sea, obligatoriamente no sirve para nada. Mi hija tiene 2 años y 2 meses, todavía sigue tomando la teta. Sí. y no sé, lo estamos charlando, ya a esta altura lo estamos charlando. El debate, está el debate. No sé, no sé hasta cuándo va a tomar. Pero bueno, es una decisión personal, que es una decisión de cada familia donde el padre está muy involucrado. Me parece bárbaro que los papás, los hombres también se prendan. Pero es importante que todas sepan que todas pueden amamantar, no es yo vengo fallada, uy, qué suerte que vos das más leche. No, no poder amamantar, el bebé, más leche sale. Es como que no te funciona el riñón. ¿Por qué? O sea, es algo... esporádico en un porcentaje muy bajito y tiene que ver con la fisiología. Cuanto más succión haya, más leche va a haber. Y bueno, ahí con este último audio concluíamos un poquito la idea de estas chicas que hablan, que son de Visión 7, ¿de qué canal, Maca? No, es del programa Perdón. En vivo en Argentina, que conduce la Lomiri y Carla. Por el 7, ahí va, por el 7. De 14 a 16. Lo que ellas querían, o lo que terminaron diciendo, fue que es parte innato de nuestro cuerpo la leche materna. Sí, no, y también lo que decías, la Lomiri, acerca del Estado. Habría que plantear algunas digresiones. Yo, desde mi punto de vista, plantearía... Lo que pasa que si... ¿Qué tendría que hacer el Estado? Tendría que impulsar, digamos, campañas, digamos, bueno, supuestamente según él, porque sería promover la lactancia materna, sería ahorrarse plata en cuanto a que los niños por ahí van a nacer con mayores... digamos, el cuerpo creado inmunológicamente de manera correcta, ¿sí? Se supone que no. No tendrías que gastar el medicamento a la larga. El tema es cuando el Estado está... o el gobierno, en este caso, que esté de turno en el Estado... esté ideologizado en determinado momento y tengamos que ponernos a discutir si el pecho se da o se ofrece. Ajá. Porque en algún momento un gobierno de X tendencia ideológica te puede obligar a vos a hacer lo que vos querés, ¿sí? O a so pena de, qué sé yo, de alguna sanción o alguna ley. Por eso es importante plantearse en qué contexto debemos pedir las cosas al Estado y a qué Estado y a qué tipo de gobierno le estamos pidiendo eso. Sí, sí, lo importante para mí, como para cerrar un poquito del tema, es que... estén dadas todas las condiciones para que la mamá, en este caso, pueda tomar una decisión personal, ¿no? Como que tengas las herramientas necesarias desde la información, desde las opciones a una licencia laboral. Digo, todas esas opciones que pueda tener la mamá para poder tener una decisión consciente y autónoma, ¿no? Que me parece que eso es lo importante. Que una, exacto, pueda decir sobre algo, en este caso que es la lactancia materna, pero por decisión propia y no sugestionada por cosas exteriores, ¿no? Sí, por publicidades. Por... Y siempre repetir que no sos ni más ni menos madre porque de eso no, el pecho, digamos. Muy bien. Si te querés comunicar con nosotros y nosotras, lo puedes hacer. Al 466-6559 o al celular 1567-408655. Necesitamos anotar a todos y a todas los que quieran saludar, participar para el sorteo la semana, ¿no?, que viene, no, la otra, de una película que todos los sábados traemos para comentar en Estalla Silencio por la 90.1. Vamos a escuchar una canción de Susana Baca que se llama... No, la canción se llama Susana Baca y la canta María Landó. Al revés. Por la ciudad y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo. María Lando. De alzar los ojos. María de alzar los ojos. María Lando. Rotos de sueño. María rotos de sueño. María Lando. De andar sufriendo. María de andar sufriendo. María Lando. Hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás a silencio. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y cambiamos de operadora, le damos la bienvenida a María que está del otro lado. Y te recordamos que no tenemos el telefonito que tenemos todos los sábados, sino que tenemos uno distinto. Te pasamos el número para que nos mandes mensajes, para que participes del sorteo de la película que hacemos todos los fines de mes. Es 15-67-40-86-55. Te repito, 15-67-40-86-55. O también te puedes comunicar con nosotros al 466-6559. Directamente llamá, pedí salir al aire, deciros algo. Contanos, Maca, vos contanos algo. Llegó un mensaje, ¿no? Ay, perdón. Llegó un mensaje de Guillermina que dice: mando saludos a la radio y apoyo la libertad de decisión sobre nuestros cuerpos. Tiene que ver con lo que veníamos diciendo nosotros de poder decir sobre la lactancia materna, ¿o no? Sí, sí, un tema controvertido. Ajá. Qué sé yo. Hay mujeres que dicen que dar la teta es la mejor sensación que pueden haber sentido. Yo no sé si es cierto. ¿A vos te gustó dar la teta? Sí, sí. Sí, al principio no. Al principio duele, sufrí, ¿no?, un montonazo. La verdad que no me voy a mentir. Sufrí un montón. De hecho, me causó mucho más placer el parto que al principio. Ah, bueno, me estoy retirando de las dos cosas en este momento. Te juro. Digo. No. Yo sentí mucho placer cuando tuve a mi hija, pero no para el primer tiempo, ¿no? El primer tiempo para dar la teta fue terrible. ¿Pero después? No, después ya está. Ah, después como que te curtís. Es como curtís, todo. Claro, como todo. Como bueno, ¿qué trajiste para contarnos hoy, Mar? Yo traje para contarles, si nos da el tiempo, sí, nos da el tiempo. Sí, a full. Sobre una especie de convenio que hizo el INADI, ¿sí?, con el Ministerio de Educación para ver cómo manejar esto de la discriminación dentro de la escuela con respecto a estas familias monoparentales, ¿no? De tener dos papás, dos mamás, homoparentales, no monoparentales. Qué buen trabajo, ¿no? Sí. El tema es que, como dice un informe que salió en el suplemento Soy de Página 12, la escuela es un lugar que es un caldo de cultivo para la discriminación de todo tipo. Digo, la puedes pasar muy bien o la puedes pasar muy mal. Depende en qué grupo caíste, cuál es el estereotipo que hay en esa escuela. Sí, porque no es solo por los pibes. No es solo por los pibes, también desde los docentes se discrimina, pero también hay mucho buscar el mínimo efecto para agarrársela con uno. Desde si es gordo, si es flaco, orejón. Si es orejón, si tiene un nariz grande. Imagínense cuando cae uno y dice, bueno, esta es mi mamá y esta es mi mamá. Claro. Digamos, es algo que... Sí. Digamos, está laburado en casa, pero afuera... Está laburado en casa, en algunas. Sí. Porque muchas veces los pibes repiten lo que escuchan en su casa, este puto enfermito. No, pero digo, está laburado en casa, me refiero a los que son hijos de familias homoparentales. Ah, claro, eso sí. Pero que al salir afuera, ¿no? No, hay mucha rigidez todavía. Si bien desde las leyes se está legitimando tanto la de matrimonio igualitario como la ley de educación sexual integral, de la que vos hablaste alguna vez, que presenta esta ruptura de estereotipos, muestra familias en las que hay dos mamás, en las que hay dos papás, pero... Que esté escrito, que esté en la ley, no significa que esté socialmente aceptado, digamos. Entonces el INADI quiere trabajar ese aspecto. Saben que es muy difícil, porque es algo que es cultural y que por ahí nos lleve más de una generación aceptar. Total. ¿Y desde qué lo van a trabajar? Desde poner carteleras con imágenes naturalizando, de usar las netbooks que se están repartiendo para proveer información. Y promover jornadas de reflexión, lo que tratamos de hacer siempre, ¿no? Desde estos lugares de militancia. Con desnaturalizar, también va de la mano de desnaturalizar la violencia de género. Es toda una cuestión para terminar con la discriminación de género, ¿sí? Y que lo bueno es que han tenido este convenio. Por ahora se va a aplicar, en un primer colegio que se va a aplicar, es en el colegio Mariano Acosta, un colegio con bastante prestigio, digamos que es de los pilotos, y se hizo el convenio tanto con el INADI, con el Ministerio de Educación, como con la UTE, que es la el gremio, digamos, más peso tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después, como es un plan que es federal, se va a ir llevando todas las provincias. Como decíamos, ni hablemos de la discriminación, o sea, no tiene que ver con una discriminación voluntaria, sino con el por ahí no tener acceso a información, tener esquemas de pensamiento muy rígidos en las provincias. Oh, sí, también. Sí, hemos hablado de un chico de Santiago, en La Rioja, por ejemplo, que se suicidó por no poder afrontar que era gay, claro, y decírselo a sus compañeros, porque lo empezaron a hostigar por el Facebook hasta que el tipo entró en una psicosis que se terminó suicidando. Sí, como decíamos cuando trajimos el cuadernillo para hablar de educación integral, sexual integral, perdón, que no es solamente una ley, sí, o una normativa, lo que hace que cambiemos, ¿no?, lo que pensamos o que tengamos otra mirada, sino es algo cultural que se recibe de generación en generación, uno lo aprende en su casa, en la tele. Entonces, si bien es necesario cambiar desde las instituciones, también es necesario que cambiemos en lo cotidiano, en el día a día, para que realmente sea una transformación. Bueno, y el artículo también hace referencia a qué pasa con las escuelas católicas, que son las que ponen resistencia a todo. La ley de educación integral se tiene que regir en todas las escuelas. Lo que dice es, ellos pueden dar su visión, pero antes tienen que mostrar esto. Obviamente que lo van a utilizar, lo van a mostrar y después van a decir, esto es el diablo, esto es lo que sea. Sí. Pero los pibes tienen que tener acceso. Ah, bueno. Y si después alguno

Sí, sí, sí, estás escuchando Estalla Silencio. Esto nos da el pie para la cortina y el bloque de noticias. Todo junto, todo junto. Acordate, para. Antes de empezar con las noticias, acordate. Hoy es 15-67-40-86-55. Bien. Empezamos con una noticia no muy grata. Es que no abortará la chica violada en Misiones. A ver, ¿de qué se trata esto? Una menor de 14 años que fue violada por su tío. Sí, como sabemos, el artículo 86 del Código Penal dice que está permitido abortar para evitar un peligro para la vida de la madre y si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Sí, sí, sí. O sea, que esta chica tendría derecho a abortar porque fue violada y aparte es menor de edad. Su madre empezó a pedir que se haga este aborto, estamos hablando de la provincia de Misiones. ¿Qué pasa? Le llegó el caso a la jueza de familia. La jueza de familia dijo, no sé, no lo tengo claro. Bueno, se lo pasó al juez de instrucción Ricardo Valor. El juez de instrucción dijo, esto a mí no me compete, porque si la ley dice que se puede, que lo hagan. Volvió a la jueza dijo, no sé, tengo que ver. La cuestión es que la chica ya pasó tantas semanas de embarazo que la familia dijo, la verdad es que ya no queremos que aborte, porque si vamos a poner en riesgo la vida de ella, más vale que lo tenga el bebé. Un horror. Un horror porque en realidad hay una gran hipocresía, porque la ley es clara, digamos. Lo que pasa es que a los médicos que le llegaba decían, bueno, pero a mí que me firme la jueza. Y la jueza decía, no, ¿por qué yo lo voy a firmar si esto la ley lo permite? Y el juez, y iban al médico y el médico decía, no, si la firma no lo hago. Una vergüenza. Pasó tanto tiempo que finalmente la chica de 14 años va a tener ese bebé. Una vergüenza. Realmente sí. Bueno, otra de las noticias, pero esta vez del ámbito cultural, así que está bueno esto para poder participar. Por tercer año consecutivo está abierta la convocatoria a votar por una imagen positiva de las mujeres en los medios de comunicación. ¿Sí? Esto se trata del premio Lola Mora, que organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la participación de un jurado compuesto por organizaciones de mujeres, ¿sí? Representantes de políticas e instituciones. ¿Sí? La entrega del premio será el próximo 27 de septiembre. ¿Te paso a detallar un poquito cómo es esto? Sí, sí, contanos. Se vota por internet, ¿sí? Ajá. Acá lo tengo, muy bien. La Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entrega el premio Lola Mora, que según la ley 188/9, ¿sí? Se otorga a comerciales y programas de radio, televisión, prensa, escrita y a la trayectoria periodística que mejor transmitan una imagen de la mujer que rompa con los estereotipos de género y promueva la igualdad de oportunidades y derechos a la mujer. Capaz que podemos participar nosotros y nos ganamos plata. No me toques. No te toco. Presentan un proyecto para eliminar la diferencia de género. A ver de qué se trata esto. Con el objetivo de ampliar derechos en relación con las licencias por maternidad y paternidad, nosotros sabemos que las mujeres cuando son mamás tienen 3 meses en el Estado, ¿no? Trabajadores estatales. 3 meses. Y los varones tienen 5 más o menos. Ajá. Días. Días. Me parecía... me quedé pensando. Digo, ojalá, pero ojalá. Días, ojalá. Mi vecino. No. Juan Díaz. Los varones tienen 5 días y en las instituciones, en los empleadores privados tienen 2 días. ¿Sí? Bueno, con el objetivo de que se amplíe un poco más el panorama, el legislador porteño Rafael Gentili presentó un proyecto de ley que extiende los días para los trabajadores varones, incorpora la licencia por irrupción del embarazo, ¿sí? Y actualiza el régimen de adopción, eliminando las discriminaciones de la ley. Obviamente, justamente por esto, ¿no? Porque no contemplaba, ¿no? Que el padre, el varón, era igual responsable que la madre. Es esta idea del padre proveedor económico y no debería acompañar el crecimiento de su hijo, para eso está la madre. Ajá, o sea que la reforma establece más días de licencia, ¿sí? Para los trabajadores varones, por nacimiento, por irrupción de embarazo o fallecimiento del niño. O sea, va a poder estar acompañando a la mamá en cualquiera de esos 3 procesos. ¿Cómo debe ser? Aclaremos que Gentili es legislador por lo que Proyecto Sur. Vamos a escuchar a Ariana Puello, qué grande es ser mujer. Don Diri, don Dari, aquí con Ari, montando Harry. Qué grande ser mujer, Cari. Que sí, mujer, soy mujer, sé mujer. Ser mujer es amor, amar es ofrecer. Amar es dar la vida a una persona. Amar es proteger, amar es defender a muerte tu zona. Son las reglas, llorando no se arregla nada. Es así,

nació en el Hospital Ramón Carrillo de 3 de febrero. O sea, fue el primer distrito donde... 3 de febrero, sí. Bien. Donde ya tenemos un nacido bajo esto. Obviamente el padre estaba muy emocionado, muy agradecido, y fue el gobernador a ver al niño. ¿Scioli? Sí, nada que ver padrino, con la campaña política, nada. Padrino. Nada que ver. Fue a ver al nene. ¿Me si pegás un padrino así? No sé. Y... ¿sabes? Te parás para toda la vida. Es muy macabro que no, menos mal que no lo hice. ¿No le das la mano? Ayer... Tenías que ser vos, ¿eh? No podía ser. Yo soy tu otro yo. Bueno, ayer se realizó finalmente la marcha de las putas en esa, Buenos Aires. Esa. Recordemos que esta marcha arranca en Toronto, en Canadá, cuando un policía dijo que, o sea, justificó una violación, dijo, bueno, y también como andan vestidas, ¿qué quieren? Que no las violen. Ajá. A partir de ahí, esos comentarios. Sí, bueno, el tipo lo hizo público y bueno, generó todo un movimiento cultural mundial, si se quiere, que empezó con este tipo, o sea... La respuesta fue, al otro día, un montón de mujeres vestidas con polleras, tacones, como se les gusta vestirse, haciendo marcha diciendo, tenemos derecho a vestirnos como queremos. Como querramos. Como querramos y queremos. A partir de ahí empezó en todos los países de América Latina a hacerse la marcha de las putas. Tal cual. Y ayer, aunque el gobernador porteño, no, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, no la autorizó porque dijo que iba a generar caos en el tránsito y bla, bla, bla. Ah, yo pensé que iba a decir todo que... genera caos en el tránsito, menos el pastor Luis Falú, ¿te acuerdas? Bueno. No, y el Dakar. El Dakar tampoco. Escuchame una cosa. Sí. No tiene nada que ver con lo estético ni con lo moralmente aceptable o no. No, no, sino Mauricio es una persona caos, muy abierta. Con no, el no, caos no. en el tránsito. Tiene que ver con el caos en el tránsito. Aparte, iban a caer piedras y todo eso. Pero bueno, hasta lo que escuché ayer, que una de estas chicas organizadoras estuvo hablando en Radio Continental, se iba a hacer igual, aunque no esté autorizada, y aunque hayan caído piedras, se hizo igual. Bueno, bueno. Después, otra noticia que no es tan jocosa y alegre, tiene que ver con que se rescataron 24 mujeres de una red de trata. Eran obligadas a brindar servicios sexuales en la localidad bonaerense de Florencio Varela. ¿Quién hizo el operativo? La Gendarmería Nacional. ¿En Florencio Varela? Sí. Provincia de Buenos Aires. Exacto, bonaerense. La Gendarmería Nacional estuvo a cargo, desbarató la red. 24 mujeres extranjeras, según explicado la Fuerza de Gendarmería, 23 mujeres tenían ciudadanía paraguaya y una peruana. Todas se encontraban secuestradas y se les exigía brindar servicios sexuales a clientes de una extensa todas bajo de la privación de su libertad. Totalmente. Mira. La mayoría de ellas había arribado a la Argentina bajo falsas promesas laborales. Las mujeres tenían entre 18 y 30 años. No eran tan pequeñas como se suele escuchar. Su liberación se produjo tras la denuncia de una joven que pudo escapar de ese prostíbulo donde estaban cautivas en la localidad de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense. No muy lejitos, que digamos. No es tan lejos, y no empecemos a hilar fino porque podemos encontrar en cualquiera de estas localidades. Sí. O sea, no es un dato menor que el que quienes hayan encargado el operativo haya sido la Gendarmería Nacional. Ya no le dejan nada que investigar a la policía, digamos. El tema es ese, que sabemos que la policía encubre, entonces tienen que entrar otra fuerza como la Gendarmería, digamos. No solamente para eso, sino temas de gatillo fácil. Todo, hasta para pedir papeles a los conductores y no cobrar coima, hasta la Gendarmería, digamos. Saluditos a Daniel, que nos está escuchando por la 90.1 FM de Moreno. ¿Qué Daniel? ¿Daniel Barrio Nuevo? ¿Puede ser? Ajá, no lo sé, no Tato. Sé. No, mira, acordate que podés mandarnos un mensaje al 15-6740-8655. Saludos a Juana, que es su cumpleaños. Vamos a escuchar un temita musical que nuestra coordinadora, operadora, locutora, hacedora, María nos eligió. Soy perro, todos tus huesos voy a entierro. Él muy bestia no respeta, yo me volteé y le di en la jeta. Y es que soy cosita seria, y es que soy cosita seria. cosita, cosita. Seria. Cosita, cosita, cosita. Seria. Cosita, cosita, cosita. Estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio. ¿Qué hay de chamayo? Hay en la noche un grito y se escucha lejano. La voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer. Seguimos en Estalla Silencio. Luego de tanta información, tenemos un nuevo tema para hablar que tiene que ver con una nueva película que vamos a estar ofreciendo al público. Yes. ¿Estuviste mirando cine, Romina? Yes. Qué milagro. Yo por empezar no haría una película y se la mostraría a Romina, porque Romina es Romina como crítica, otra que no. Quiroga te hace pelota. ¿Otra que quién? Que Osvaldo Quiroga. Osvaldo Quiroga. Contá, Sergio, ¿qué películas tenemos hasta ahora? Trópico de Sangre, que habla de las hermanas Mirabal. Planes para mañana, sí, que son tres historias paralelas. Ajá, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Que era la familia Bobo Parental. La retrata la familia Bobo Parental. Ajá. Planes para mañana son esas tres historias paralelas. Trade. Esa la vi, Es Trade. Me gustó. No, Trade. Trade. Bueno. Estás en Argentina. ¿Ves? ¿Te gusta el cine trosco? Date cuenta que sos trosco. ¿Cómo trosco? Porque sí, porque es poética, ¿viste? Trade no es. ¿Qué? ¿Cómo trosco? Porque no tiene mucha poética, digamos. Denuncia la trata de personas. Es muy trosco. habla también de la inmigración, habla de otras cosas. Bueno, ¿te das cuenta? Bueno, te das cuenta. Te hablo de un cuento chino que es pura poesía y no te gusta. No. Bueno, Trade, Trópico, Planes claro. para mañana. Débora se quedó con Por tu culpa. Que le gustó mucho, dice. Sí, es muy interesante. No la terminé de ver, pero... ¿Por qué no la terminaste de ver? Porque le aburrió. No te aguantás la película. Le aburre todo. La última película que vio entera fue Chatrán, me dijo. Bueno, la que sí me gustó y terminé de ver y es muy buena y recomiendo. Sí, y la voy a recontra contar. No importa nada. No cuentes el final. Estás más allá del bien. Sí, estoy más allá del bien y mal. Se llama... pero ¿no? Si soy una porrista. Pero si soy una porrista. O sea que fuma porro. No. No. Podría ser, pero no. No habla. Hay un poco de eso. Sí, hay un poco de eso, pero bueno. Se trata de una chica. Dije porros, perdón. Que como ustedes ya se dieron cuenta, la palabra lo dice. Es porrista. Bien. Es de la típica porrista de la. La que va a la porra. Hurra, hurra, claro, rara. Nuestro equipo ganará. Bueno, vaca, qué infancia. Yo sí, siempre quise ser porrista. Del equipo de handball. Yo también quise ser porrista, pero de otra. Bueno, en fin, la chica es porrista de las típicas escuelas norteamericanas, ¿sí? Porristas de los jugadores de soccer ahí haciéndole hinchada. Fútbol. Claro. No puedo creer que te gustó una película que no digas. Este pero no me dejas terminar no puedo hablar. Pará, no puedo creer que te quedaste viéndola. ¿Cómo haces para...? Claro, no, pero bueno, no me... No, está bien, bueno, la chica no, es... Voy a volver a llorar. Colegio norteamericano y colegio norteamericano, la piba, la típica rubia sensacional, ¿viste? Con el mejor Sen cuerpo. Fatal. Claro, así como lo están... Tipo Leo. Igual a Leo. Leo. ¿Así el cuerpo de Leo tenía? No, no, no tenías a usarla. Leo es los muñecos que bailan al lado. Claro, el muñeco Michelin. Claro. la típica rubia 90-60-90 que está de novia con el... Con el mejor jugador. Claro. El más popular del colegio. Campista. Y el más puleta, como el más lindo el popular, de todo. Bueno, sí. Ahí parecía la típica película yankee, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? La familia descubre, no sé si descubre, se empieza a sospechar que la piba es lesbiana. Que la piba hace toda esa fachada, ¿no? Por tradición, porque le inculcaron eso, pero que en realidad a la piba le calientan las pibas. ¿Sí? Entonces la manda a un centro de recuperación, como si fuera un centro de recuperación para alcohólicos anónimos. Bueno, esto es un centro de recuperación para homosexuales. Ah, existe eso. No, sí, no, en bueno, Estados Unidos me parece que, bueno, puede ser, pues, hay estados que consideran como enfermedad. Imagínense, ah, la claro. Piba hasta ahora no se había preguntado si realmente era, si era lesbiana o no. Ella empieza entonces a hacer como algo retrospectivo y a pensar que, por ejemplo, cuando es porrista, porque en realidad le gustaba ver cómo se... Cómo levantaban las polleras de cómo las compañeras. Cómo se levantaban las polleras y cómo... como a ver cómo rebotaban los pechos de las compañeras. Y bueno, la cuestión es que muy graciosa, ¿sí? Porque en el centro este de rehabilitación, ¿sí? De recuperación, el primer paso que es reconocer la homosexualidad. Como vieron cuando alguien es alcohólico, que el primer claro, paso los es... los 12 pasos. El primero es reconocer bueno, que tenés un problema. La película se trata de 4 pasos que hay en este centro de recuperación y uno, el primero es reconocer la homosexualidad. El segundo es recuperar los roles que cada género tiene. Entonces hay la mitad a cocinar. La mitad es de rosa y la mitad es de celeste, ¿no? Entonces las mujeres tienen que hacer obviamente las típicas tareas que al rincón de la mamá. Claro, les enseñan cómo cambiar pañales, cómo limpiar, ¿sí? Y a los tipos les enseñan cómo ser mecánico, cómo cortar hacha. No, la película está muy buena, ¿sí? Porque dentro de este trama aparece, ¿no? Toda una historia de amor entre dos chicas, o sea, entre ella, la protagonista, y una más, que es más renegada, y aparece toda una historia de amor y represión que sienten por esto, y paralelamente se da como los refugiados, no los exiliados del centro, que están ahí como resistiendo en las trincheras, tratando de recuperar a los que están ahí en el centro de rehabilitación. Es como un movimiento de liberación. Claro, claro. Y es muy bueno, ¿no? Porque si bien es como... como parece muy simpática la película, o es como dentro de o tras eso, el trasfondo es algo muy serio, ¿no? Que es esto de la homosexualidad y la discriminación, los roles. Sí, sí, los roles y demás. Y bueno, es muy cómica, muy divertida y algo que la verdad, fuera de lo común, podríamos decir. Se claro. Llama Si solo soy una porrista, o Si soy una porrista, no me acuerdo bien los conectores. Esa es Traigo bien el hombre para la semana que viene. Te la recomiendo porque es un peliculón. Bueno, repetimos. Si le gustó a Romina, debe si ser le bueno. Gustó Romina, es verdad. Sí, sí, si sí. Gustó Romina, a mí solo no, a las chicas del barrio que hacemos el taller también les encantó. De hecho, la pasaba en el transformador hace poquito de Aedo, ¿no? Que es como especie de centro cultural. Robó. Para todas y todas que quieran ir a debatir. Te recordamos que estamos escuchando Estrella Silencio por la 90.1 FM Moreno. ¿Y viene la tanda? Viene la tanda, pero primero pasemos los teléfonos. 466-6559 o mandando mensaje de texto a teléfono nuevo porque está en reparación el otro. 1567-408655. ¿Y quién te dice a fin de mes te ganás la película que acaba de comentar Romina? Si solo soy una porrista, entonces, mientras se limpia... las claro, secreciones se saca nasales. La congestión nasal. Exactamente. Claro. Bueno, que... Bueno, vamos a la tanda. Vamos a la tanda. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. ¿Qué pasa?

Las supervisoras del Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar del programa Las Víctimas contra las Violencias interrogaron a las compañeras sobre el contenido del trabajo a presentar. Y específicamente preguntaban si en el mismo hablaban del programa en el que trabajaban. Luego de este interrogatorio, ¿sí?, la coordinadora del programa, que ¿quién era? Bachiberti. La llamó a su despacho, junto con las supervisoras, ¿sí?, y nuevamente las interrogaron acerca de lo que se les iba a presentar en la jornada. Las compañeras explicaron que eran reflexiones profesionales sobre las prácticas y las políticas públicas, y que no se presentaban en representación del programa, sino como individuales, ¿sí? ¿Sí? A pesar de esto, Giberti les refirió que no las autorizaba a presentar las ponencias y les exigió que le entregaran una copia de lo que le había, de los que había sido presentado y aprobado por la comisión evaluadora de la jornada. Les comunicó agresivamente que no habían respetado las jerarquías, que cualquier trabajo realizado tenía que ser autorizado por ella y que al ser trabajadoras del Estado, todo lo que hacen y piensan es propiedad de esa dependencia. ¿A qué llamaríamos? Comunicar agresivamente, de qué modo, gritando, no entiendo. Es que no sabemos, digamos. Esta es una noticia que está corriendo, pero... ¿De dónde es esto? Junta Interna de Delegados, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sí, en realidad... Habría que ver qué descarga hace Bachiberti, si se defiende, si... Claro. Claro. Lo que ellos dicen que, a ver, el trato autoritario, violento y despótico, digo, desde la palabra, obviamente. No, claro, hay... por ahí ellas consideran autoritario el hecho de decir... que si pertenecen a un ente del Estado tienen que pasar primero por alguien de mayor jerarquía, por ahí tiene que ver con eso. Claro, y en la, a ver, entonces, pasame un blanco, ellos querían, estas chicas querían realizar una ponencia. En otro lado. Por ¿sí? su cuenta. Con un trabajo que ya se habían hecho, querían llevar su ponencia ahí. Acerca de críticas, no, como decía, algo sobre el programa que ya estaban realizando, que se lleva adelante el gobierno. Jornadas por el ese de trabajo social. Ahí está. Ahí va. Ella quería presentar un trabajo ahí, una ponencia, sí, y como era un día laborable, que el día que se hacía esta jornada, sí, que era viernes, ella tenía que ir a laburar. ¿A dónde estaba el programa este de las víctimas contra la violencia? Donde coordina Eva Giberti. Supuestamente Eva Giberti se entera de esto, primero son interrogadas por otra superior, después Eva Giberti se entera, la llaman al despacho y ahí es cuando les dicen que no solo podrán ir, sí, porque no van a poder faltar al trabajo, sino que además todo lo que ellas quieran, piensen o hagan acerca de el trabajo social o lo que esté vinculado con las víctimas contra la violencia, tiene que estar antes autorizado por ella, por eso. Sobre todo porque son trabajadoras del Estado. Bueno, si esto es verdad. ATE y CTA apoyan las denuncias de las compañeras y salen, ¿no?, con un comunicado que es el que nos lleva a nosotros, por eso lo circulamos, a denunciar esto. Bueno, vamos a ver si en la semana sale alguna descarga de Bachiberti, a ver qué respuesta tiene y nos comprometemos a hacerlo conocer también. Hacerlo público. La denuncia. Exactamente. Con respecto a esto, tengo una noticia, ¿no?, hablando del aumento de los casos de violencia de género, digamos. Ajá. El gobierno bonaerense informó que más de 250 casos de violencia familiar fueron denunciados por día durante el primer trimestre del año, desde que está esta línea, ¿no? Lo que representa un aumento del 9% en comparación con el mismo periodo del 2010. Ajá. Ahora, esto no quiere decir que hay más que antes. Quizás lo que quiere decir es que ahora se denuncia más que antes. Claro. Puede ser eso. La Dirección General de Coordinación de Políticas de Género destacó que entre enero y marzo último se denunciaron 22.838 casos de violencia en las comisarías de la mujer y la familia. Según la estadística oficial, en enero pasado se reportaron 7.929 hechos, en febrero 7.230 y en marzo 7.679. O sea, va creciendo superlativamente, digamos. La provincia señaló que en el mismo periodo de 2010 se habían advertido 20.944 casos. Además, afirmó que el 74% de las personas denunciadas fueron varones, o sea, 16.900 casos. Y que en el 25% de los casos las víctimas sufrieron lesiones leves. Mirá vos. O sea que habría que pensar esto, si es que hay más violencia o que la gente se está animando más a denunciar. 4666555 si querés opinar sobre esto, o podés mandar un mensaje de texto al 1567408655. Bueno, nosotros vamos a ir a un temita musical, el grupo es Onda Vaga y se llama Mambeando. Que no solo 678 lo puede pasar. Exactamente. cantaré a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo. Cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Cantaré a tus amigos con el corazón. Cantaré a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cantaré a tus amigos con el corazón. Cantaré a la luna y al sol, cantaré a la estrella que te acompañó. Cantaré a tus amigos con el corazón. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Bueno, volvemos al aire. Te repito las líneas de comunicación. Pásame tu celular, Romina, por favor. El teléfono en línea es 4666-559. O te puedes comunicar solamente por hoy. ¿A qué celular? Al 15-6740-8655. ¿Te acuerdas, Maca, vos? Porque vos no viniste, Sergio. ¿Quién llamó el sábado pasado? Sí, me acuerdo. De Mónica. Yo llamé. Seiza. De Seiza. De Sergio, que no lo vamos a incluir. Está fuera, out. Seiza. Mónica. Mónica. Muchos más. Lo tengo anotado. Te juro, bueno, que lo tengo. Pablo, lo tengo también era. Pablo también. Pablo también. Sebastián había llamado también. Sí. Y alguien más. Qué bárbaro. ¡Ay, mal... sí! Mónica mandó dos veces. Por eso, por ahí. Ah, claro. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Por qué llamó tanta gente cuando me fui yo? Justamente por eso. Vos dices, la respuesta está en tu Entonces, pregunta. Entonces, hagamos una votación. Vamos a hacer. Lo debatimos en asamblea. Dale. Bueno, vamos a. ¿Cómo se llama esto? Tenemos una última noticia para desarrollar. Sí. Se llama las excluidas del decreto 936. ¿Cuál es el decreto 936? Sí, es el que prohíbe los avisos publicitarios. El famoso rubro 69. El 59. 59. Macarena, Macarena. Bueno, sos peligrosa, Macarena. Vos no te podemos dejar sola. Más publicitado en el momento. Bueno, representantes de las mujeres en ejercicio de la prostitución. Sí, fueron invitadas a debatir en la Universidad de Buenos Aires junto a legisladores de la ciudad sobre el decreto 936 que prohíbe los avisos de prostitución en los medios de comunicación. ¿Sí? Lo que estas mujeres reclamaron ahí fueron políticas públicas para el sector y mayor participación en los debates sociales y políticos que la involucran, porque lo que ellas están denunciando, digamos aquí, es que no se les consultó, ¿sí? Sino que quedó en investigaciones o en el ámbito legislativo con gente que no ejerce, digamos. Sí, igual ese es un argumento de un sector de AMAR, si no me equivoco. Exactamente, este es uno de los sectores de AMAR, sí, CTA Nacional. Sí. Igual en un principio ellos habían dicho que había que ir sí o sí por el rubro 59 y una vez que salió se quejaron porque no les consultaron, digamos. Exactamente, pero bueno, dice acá, mira, sobre el decreto 936 sancionado por la presidenta justo un mes antes, ¿sí? El 5 de julio, la legisladora Diana Mafía también cuestionó que no hayan participado como consultadas las personas que están en ejercicio de prostitución. Ajá. Y dijo, no se debe hacer protección paternalista, dijo la mujer. Así que bueno, Diana Mafía, opina. Cada uno con su... Cada loco... Yo pregunto, ¿no? Este tema de esta nueva ley, ¿tendrá algo que ver con la supuesta difamación de Zaffaroni? ¿Será una respuesta a eso? Lo que pasa, eso sin... Lo de Zaffaroni, para que no suene chiste, para mí le están haciendo una cama. No, en serio. Es claramente... Digamos, la diputada que lo denunció dijo que tenía esta noticia desde el año pasado. Entonces, ¿por qué no lo dijo el año pasado? El pero tema la de la electoral. Noticia que estaría bueno hablar con después en algún momento, a ver si podemos... ¿Con Zaffaroni? No, no, con el tema, con la organización que hace la denuncia, que en realidad es la cooperativa La Alameda. Sí. Pero ¿la Alameda qué hace? La Alameda no investigó. La levantó de un diario, en realidad, la denuncia. O sea, no hay nada. Los diarios, esto creo que es... Uno, el que lo publica es un diario de perfil, de esos nuevos que está dando vuelta por la calle, creo que Libre. Bueno, exactamente. Te regalan un cuchillo y un tenedor cuando lo compras. Tramontina. ¿En serio? Sí. Y de ahí, digamos, se hicieron eco de esta investigación periodística, digamos, y bueno, quedó la denuncia y bueno, usando, digamos, como argumentos los textos. Y no se sabe muy bien, o sea, y después Zaffaroni decir, o sea, yo no... No sé si ustedes lo habrán hablado, pero él dijo que yo dejo mis inmuebles a una inmobiliaria y bueno. Supuestamente lógico de alguien con una detalle social como es Zaffaroni. No creo que él administre y vaya personalmente a ver quiénes viven en sus departamentos. Aparte, yo si te voy a alquilar, digamos, el departamento a vos. Sí, y te no digo, te no, es para vivir yo. ¿Y vos qué sabes qué hago? Claro. O sea, vos no vas a estar siempre metido dentro de mi intimidad. Claro, claro. En tal caso sería algo que tendría que comprobar la justicia y no armar hipótesis o hablar de puticlub como hicieron estos diarios con Clara. Lo que pasa es que habría que analizarlo más en profundidad, mediática. Digamos. Tampoco de agarrar y caer en el otro extremo y ya fácilmente sí, no tiene por qué difamar. Ser un proxeneta solamente porque en departamentos de él que alquila hay mujeres ejerciendo prostitución, ¿no? Así que bueno, después dice política pública, estando en el tema del decreto 936, está vinculado tanto a la prostitución como a la trata de personas, la reforma de la ley de trata y las políticas públicas se hicieron rápidamente presente en bocas de las disertantes, que son las de AMAR Capital, que fueron, digamos, ¿no? Graciela Collantes, que fue una de las que estuvo ahí, fue la más enfática en reclamar políticas públicas de parte del Estado para abordar la situación de las mujeres en situación de prostitución que desean dejar el oficio. Para aclarar, hay una interesante experiencia que se está dando en Santa Rosa La Pampa, en donde el gobierno de Santa Rosa ofrece para dejar esto, ¿no? Dejar el trabajo a las mujeres que quisieran hacerlo, le ofrece subsidios y tiene convenio con empresas privadas para que puedan aceptar o digamos tomar como empleadas a las mujeres estas. Así que, y bueno, desde el ámbito político se está dando una solución bastante coherente, digamos, o por lo menos viable. Esto es en Santa Rosa, La Pampa. Bien. Bueno, después esta Graciela Collantes también recordó la tradición abolicionista del Estado argentino en materia de prostitución, ¿sí? Y pidió que como parte de ese compromiso se ejecuten políticas públicas para mujeres que ya no quieren ejercer, bueno, y redunda, ¿no? En la misma línea reclamó que se deroguen los códigos contravencionales en la provincia de Buenos Aires, por los cuales, al igual que antes sucedía también en la ciudad de Buenos Aires, las mujeres... son demoradas a veces 30 o 40 días en las comisarías, o sea, se las detiene claro. por basta contravención. Basta de criminalizarlas, digamos. Uh-huh. Bueno, basta de cháchara. Vamos se a está yendo, se está yendo en programa, ¿verdad? Sí, tenemos que anunciar la programación. Se va, se va, se va. Pero primero vamos a escuchar una canción. Bueno. Vamos a escuchar Puerto Claridad de Amparanoia. Tú sabes. escondido un dolor. ¿Será que cuando trae veneno es mejor decirle adiós? ¿Sabe tu beso a ron y tú me sabes rumbero? Voy llegando a Puerto Claridad y en la playa te espero. No cría hierba, que te quiero mi guanací, que te quiero camaleón, que la vida no me interesa si no tengo tu amor, que no, que no. Después de esta linda canción, ya se nos está yendo. Mirá cómo me estiro. Como un gatito. Qué día, qué día hermoso para ir a pasear. Con esa cara, sí. Bueno, Sergio, a ver si nos entendemos. Nadie me ve. Claro. Le comentamos que tiene cara de japonés con fiebre, Romina. Ah, bueno, desconozco esa presencia oriunda de Japón. Esto ha sido Estalla Silencio, un programa con mucha información, sí, mucha música. Con amor. Con mucho amor. Prometemos que el sábado que viene va a venir otras voces de las otras compañeras, seguramente, ¿no? Cecilia Vico. Saludos, Ceci. Agostina. Saludos, Ceci. Agostina. Tenés razón. Tilda. Estaba mirando cualquier cosa. Le agradecemos a nuestra operadora María, que está del otro lado. Esperemos que hayan tenido. Eso por militar en la izquierda me pasa, ¿eh? Le agradecemos por estar ahí del otro lado. Esperanos el sábado que viene, como todos los pero sábados. Pero pará, que no se vaya la gente de la radio. No, ¿por qué? Porque sé. Ahora de 3 a 5 está llegando la gente de Mediocres. De 5 a 7 llega el observatorio con nuestra amiga Andrea. ¿Sí? De 7 a 10 llegan los impresentables de Aguas Fuertes. Y yo golpeando la mesa, parezco sí. De la Rúa cuando hablaba con Grondona. Y mañana a partir de las 10 tenemos mucho palo para que aprenda. Mañana hay cobertura de las elecciones. Y a partir de las 1... De las unas, porque nosotros somos de la Red Patria Nueva de Bolivia. A partir de la una, ¿sí? Va a venir la cobertura de las elecciones primarias de cara al 2000. No, ¿en serio? Vamos a tener cobertura de las elecciones, ¿sí? Acá Leonardo Smerling, que es el que está coordinando todo, el bookkeeper. Promete tener presencia en el piso de todos los candidatos políticos. ¿Vas a estar en el búnker del PLO? En el búnker. Nosotros vamos a estar en el búnker del candidato más pobre de Moreno, que es una carpa, en realidad, el búnker. Seguro que de la izquierda. No se metan. Yo sé que vamos a juntar 400.000 votos y vamos a avanzar hacia un gobierno bien santia. Estamos en Veda Bustamante, tiene razón. Veda Bustamante. Siempre cortando la capocha. Tenemos una presencia. Vino la señora Emma. Hola, de Carrera Segura, ¿está bien dicho? Sí. Hola. Me están señalando que tengo la computadora del estado. Vos de envidia, flaco. Hola. Esto es así. Ay, hola. Pánico escénico. Pánico escénico tiene. Emma, bueno. Emma, mírame. Vos, Toby. Bueno, hasta el sábado que viene, como todos los sábados, de 13 a 15 horas por la 90.1 FM Moreno. Estalla Silencio, se despide. Gracias a todos los oyentes por estar ahí del Gracias otro lado. Gracias a María por operarnos. Y hasta el sábado que viene. Adiós. Vengo bajando por calle de tierra, entre cosecha de mimbre y café. Y el sol calienta y calienta tan fuerte, ya no hay respiro hasta el anochecer. Veo a la gente trabajar tan fuerte, para estas tierras hacerlas mover. Y gota a gota transpira esta